muchas cosas en juego. La batalla comienza y las cosas se complican. Cabeza fría, seriedad en tus actos. Hartos de ver cómo pasa el tiempo, es la hora de arriesgarse, es el momento.